Estás escuchando Latidoamericano por FM Moreno 90.1, estación de información. Cinco minutos pasaron de las 9 de la noche, estamos en la última hora de Latido Americano. ¿Qué pasa, Leo? Tengo como un poco alterado en la mesa. Tenía puesto auriculares y estaba escuchando otra cosa. Ah, mirá vos, qué raro. Bueno, le decía a los oyentes, y a vos también en este caso, porque no me estabas escuchando recién, que estábamos en la última hora de Latido Americano. Nos queda mucha información para compartir. Pero también comentarte que mañana te esperamos a partir de las 22 puntual en el Churqui, en Jolie 2637, porque FM Moreno cumple 5 años multiplicando voces. Se estará presentando la Contentura con... Hoy hay rumba, después Cronopio haciendo un show de clown. Y terminará esa parte de la fiesta, se armó, digo esa parte, porque al finalizar se armó. Comienza, podríamos decir, la verdadera fiesta. Sigue la fiesta. Continúa la fiesta. Porque ahí es más que nada para tomarse algo, comer, escuchar la banda, bailar un poco, pero la fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, lo que se llama fiesta. ¿No? Empieza ahí. Hoy nos estuvieron mostrando aquí los musicalizadores cuáles pueden ser los temas de inicio. ¿Te parece que al final escuchemos algo como para que se vayan metiendo en clima? Quizás. Siguen llegando mensaje al 15-6154-0359. Por suerte están participativos los oyentes en el día de hoy. El último que nos llega nos dice: hola, soy Sandra de Mucho Palo para que aprenda. ¿Podrían decirme a qué hora voy mañana para el programa especial? Nos olvidamos de decir que hay un programa especial mañana. Mañana a partir de las 5 de la tarde va a haber un programa especial donde vas a poder escuchar a todos los integrantes de la radio, de todos los programas. Hacemos como todos los años una mezcla donde todos nos sentamos acá y hablamos y conversamos y contamos lo que hacemos y también debatimos. Vamos a estar debatiendo y charlando sobre lo que significa ser radio alternativa, lo que significa lo alternativo dentro de la cultura, de la política, también desde el humor. Así que los invitamos a todos a escuchar, porque aparte es una experiencia que a nosotros todos los años nos gusta mucho, sentarnos entre todos, charlar. Muchos programas que a veces ni se conocen porque están en días y horarios muy separados, se han escuchado entre ellos pero no se conocen personalmente, y también eso genera un lindo clima acá y esperamos que lo puedan compartir desde la 90.1. Tengo otro mensaje, ¿tengo tiempo? ¿Cómo no? Bueno, respecto a la columna de historia, la de Guillermo Schneider, que habló sobre la crisis del 30, nos dicen: Estados Unidos tiene algo muy interesante, ya que las acciones más derechistas se ven contrastadas con movimientos que también marcan históricamente el movimiento hippie, la organización de los obreros, los movimientos feministas, las organizaciones negras. Hoy por hoy los trabajadores también se movilizan. Es un país más que interesante para el análisis, nos dice Pamela. Ahí Guillermo, bien, cuando le leíamos el mensaje durante la tanda publicitaria, nos decía: bueno, en la crisis del 30 esto no pasaba. En Estados Unidos hubo que esperar hasta la década del 50, mediados, fines de la década del 50, sobre todo la década del 60, con el movimiento hippie y la oposición a la guerra de Vietnam, para que se vieran este tipo de movimientos, ¿no? También nos llegaron otros mensajes. Hola, amigos de Latinoamericano, les mando un saludo muy grande para todo el equipo y a todos los oyentes, dice Javier Araujo. Y también desde el Facebook, Carlos Alberto Blanco dice, también habla sobre la columna de historia: la crisis del 30 fue crisis, pero luego el mundo siguió. Es muy probable, y ya lo hemos analizado, más que probable, es seguro, que el mundo va a seguir. Porque las teorías catastrofistas del capitalismo se han demostrado en la historia que no tienen mucho asidero. Sobre todo cuando no hay una propuesta alternativa de sistema político-social al capitalismo. Se reconstruye guerras, muertes, recomposición y dale que va, sigue el círculo. Y el último mensaje que nos llegó nos dice: los estoy escuchando, muy buen programa, Leonor del programa La Neurona. Muy bien, un saludo para todos ellos y ellas, y también Daniela Devoto, nuestra compañera que nos está escuchando desde Formosa, le mandamos un saludo enorme. Vos que siempre pedís algo para acompañar el mate, dice que nos manda chipá electrónico desde allá. Qué rico chipá, pero te digo, Daniela, vos no estás y en el estudio no hay mate. Es así. Bueno, les habíamos adelantado al principio de este programa que íbamos a estar compartiendo con ustedes una charla que tuvimos esta semana con una trabajadora social venezolana, se llama Amailín Riveros, trabaja en PDV Caribe, ¿sí?, que es la filial caribeña de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA. Ella hace trabaja en un área que es de proyectos sociales y socioproductivos en todo lo que tiene que ver con el Caribe, incluyendo con mucha fuerza Haití. Y estuvimos conversando con ella, nos lo aclaró y nos pidió que lo aclaremos. Habla como ciudadana venezolana, no habla como vocera de PDV Caribe o desde algún otro lugar, sino desde su experiencia concreta, su experiencia personal y humana en el trabajo. Ella antes trabajó también en otras instituciones, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en Venezuela, y también ha militado, comentó fuera, no está en la entrevista, pero esas charlas que se dan fuera del aire, también anécdotas sobre lo que fue el Caracazo, por ejemplo, en el año 89, y lo que tiene que ver con su experiencia militante. Vamos a escuchar algunos de los audios que estuvimos de la conversación que tuvimos con ella. En primer lugar, tiene que ver con justamente con su trabajo, con lo que tiene que ver con los acuerdos que tiene PDV Caribe con otros países. Tiene que ver con un acuerdo en cuanto a lo que significa la exportación de petróleo como una herramienta también de transformación social. Vamos a primero escuchar justamente donde Amailín nos explica qué son estos acuerdos que hace PDV Caribe con los diferentes países. El acuerdo, si bien tiene mantiene el precio del combustible, Venezuela es un país OPEP, las condiciones de financiamiento son las que permiten a los países mantener el suministro de combustible y además hacer inversión social, ¿no? Un país establece una cuota una vez que entra en el acuerdo y además tiene que pagar a 90 días el suministro, la mitad, el 50%, y el otro 50% en 25 años. Ese 25% lo tiene cash, lo tiene ahí inmediatamente. El acuerdo se firma en 2005-2006. Claro, cuando nace el acuerdo, tiene un componente profundamente social. De hecho, el acuerdo dice así como que nos estamos suscribiendo esto de manera a incidir en la disminución de las asimetrías. Estábamos hablando de pueblos más justos, pueblos más dignos, ¿no? Ahí tiene en su principio eso. Y crea un fondo, que es un fondo, el Fondo Alba Caribe, que es un fondo no retornable de financiamiento de proyectos sociales. Cada país postulaba un proyecto, entonces era financiado. Entonces, pero a todo eso se expandió, ¿no? Teníamos 66 proyectos activos, entonces había que crear como una pequeña estructura dentro de PDV Caribe que pudiese hacerle seguimiento a eso. Ahí nacimos nosotros. Tenemos 8 empresas mixtas constituidas y ellas en sí mismas hacen gestión social, deben hacer gestión social. Entonces un poco estamos mirando todo eso. Una de las bondades que tiene el acuerdo es que tiene un mecanismo de compensación. Entonces los países pueden pagar el suministro con bienes o servicios. Entonces también eso también lo miramos, ¿no? Un poco como ver efectivamente si eso que el país está ofertando de verdad está generando, bueno, o está manteniendo también los grupos tradicionales que producen uno u otro rubro son los que están beneficiándose, ¿no? Hay también todo, porque tú cuando montas una planta de almacenamiento, eso tiene un impacto social y eso también hay que mirarlo, ¿no? Ya no es la PDVSA que llegaba hacia Racia, en un territorio, y porque la petrolera siempre es como el bien común, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es un poco pensar que el bien común también es en el entorno inmediato, ¿no? este concepto de la petrolera como el bien común, quizás nosotros no lo tenemos aquí en Argentina, pero sí en otros países, principalmente en Venezuela, país petrolero. Lo tuvimos con YPF, perdón. Lo tuvimos en algún momento con YPF, pero digo, esta cosa de llega la petrolera, llega la empresa estatal petrolera y entonces se genera un crecimiento en la zona. Y lo que decía, bueno, que ese crecimiento tiene que ver, no tenga que ver solamente con que haya algunos puestos de trabajo, sino que realmente la empresa genere alguna mejora a nivel social concreto. Particularmente, Amailín trabaja en el área del Caribe, decíamos. Y le hicimos una consulta porque desde acá, desde Argentina, muchas veces se ve el Caribe como un lugar absolutamente extraño, más que nada de paraísos turísticos para aquellos que tienen altos ingresos, y no existe mucha idea de qué significa, de qué se trata esto del Caribe, y le preguntamos justamente que nos cuente un poco sobre su experiencia en esa región de América. Territorio desconocido, absolutamente desconocido, impresionante, son países muy muy pequeños, estamos hablando de países con 70.000 habitantes. Algunos mantienen la figura del gobernador aún, entonces son países que creo que Curazao estaba celebrando su primer año de independencia hace el 10 de octubre. Y hay países que tienen 20, 15, son independencias que tampoco son tan independencias, pero que son muy recientes también, ¿no? Entonces, bueno, es como, yo siempre he hecho broma que nosotros, que no son caribes, sino que son ingleses realmente, ¿no? Su cultura es más, el Caribe porque tiene la playa y los colores, pero su cultura es mucho más mocha. ¿Mucho más? Mocho. Mocho. Mocho sería como cheto, vamos a decirlo así, como esa cosa de los ingleses, ¿sí? Es esta cosa de, son más ingleses que caribeños, digamos. Está hablando de un sector de la gente del Caribe, ¿sí? No estamos hablando del pueblo en el Caribe. Como parte de su tarea en esa región, Amailina ha tenido que viajar varias veces a Haití, a ser parte del trabajo que realiza Venezuela a través justamente de la filial de Petróleos de Venezuela en esa isla. Bueno, le preguntábamos a Maylin cómo empezó esa relación con Haití y que nos cuente un poco sobre qué sucede en ese país. Yo fui por primera vez a Haití en el 2008. Fue mi primera misión cuando creamos la gerencia. Haití moviliza. Ahí tenemos tres proyectos. Uno de saneamiento ambiental, que es un equipamiento al sistema metropolitano de residuos sólidos, como equiparlo con camiones. Un mercado municipal que se hizo con la Brigada Humanitaria Simón Bolívar, que es un grupo, un contingente que trabaja en situaciones de emergencia, que fue el que, la brigada de esa ingeniería, fue la que hizo el mercado. Y 128 casas. Cerca de Cité Soleil, que es uno de los barrios más grandes y populares de Haití. Haití, bueno, lo que significa, siempre comento que Haití es para mí el gran laboratorio de lo que significa mantener a un pueblo pobre. Es decir, todo las implicaciones que tiene generar pobreza están allí, y todos los beneficios que tiene para otro que se mantenga esa pobreza, ¿no? Esta última frase que dijo, todos los beneficios que significa generar pobreza, habla de Haití como un laboratorio de que generan algunos. Nos hablaba de la cantidad de aviones, por ejemplo, que por día hacen un recorrido entre Haití y Estados Unidos. Entonces son 3 aviones diarios que recorren la ruta entre Haití y Estados Unidos. Es mucho para una isla sumida en la pobreza, digamos. Y justamente sobre esto, sobre la funcionalidad de la pobreza en Haití, le preguntamos a Maylin Riveros. Recordemos, ella es trabajadora social, trabaja en la filial de Petróleos de Venezuela en el Caribe, en el área de proyectos sociales, vamos a lo que es la parte social de PDVSA. Escuchemos lo que nos contaba a Maylin sobre a quién le es funcional, en qué es funcional la pobreza en Haití. Mano de obra barata, por supuesto. Una fundamental. Gente con hambre es gente mucho más susceptible a lo que sea. Gente sin educación, sin acceso a salud, es, por supuesto, vulnerable. Y esa vulnerabilidad siempre va a beneficiar a alguien. O sea, yo lo resumiría así, ¿no? Haití es, tiene una nobleza extraordinaria. Yo creo que ellos, su independencia, puede ser un cliché, pero ciertamente su independencia la pagaron más caro que nadie, ¿no? ¿Saben qué? Ah, dale, son libres. Y no, y tú ves su historia así, casi que no han visto luz, ¿no? Siempre ha sido sus pocos años con Aristín y después vino otra hecatombe así. Pero te decía, impresiona la llegada de Haití cuando, recordando tu pregunta, ¿no? Llegar a un país ocupado, ¿no? Y además tan cercano. Cercano y lejano. El tema del idioma es un tema duro. Y bueno, el tema de la pobreza en general. Toda pobreza es dura. La pobreza es fea aquí y en todos lados. Aquí, en Caracas, en Río Janeiro, en todos lados es dura la pobreza. La pobreza haití es una pobreza tan dura como las otras, pero extendida, ¿no? Es una pobreza que está en todos lados. Claro, también hay burguesas, que lo que la gente me dice siempre así como, en Haití hay Coca-Cola, claro que hay Coca-Cola, hay el mejor pedazo de carne, el mejor pedazo de salmón, la mejor pasta en la marinera, yo me la como en Haití, o sea, así, claro, un país ocupado, donde la cooperación mueve mucho. Yo tenía un amigo, tengo un amigo haitiano que me decía, lo mejor que nos puede pasar a nosotros, es que se vayan todos y no tienen en paz. Y es cierto, o sea, con sus bemoles, pero en Haití tenemos un proyecto que a mí me parece emblemático, como cómo revertir el tema del combustible, ¿no? Venezuela, país petrolero, ¿tien? Nos piden una donación de suministro de combustible para hospitales. Ese suministro le disminuye a ellos, o sea, le ahorra de su presupuesto como el 80%. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a hacer eso, pero garantizar gratuidad en esos centros. De manera que si tú te estás ahorrando eso, con eso que te estás ahorrando, pues, porque no es gratuita la salud en Haití, como tampoco la educación, ¿no? O sea, como que, bueno, hay unas matrículas, unas cositas, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, bueno, en este momento estamos suministrando como a 26 centros de salud. Allá, una de los países que ha estado a lo largo de más de 11 años ha sido Cuba. Y las brigadas médicas cubanas, bueno, llegan a donde no llegaba nadie, ni el gobierno, nadie. Ahí estaban los médicos cubanos, así, bajados, haciendo tal. Ahora con Venezuela hemos como hecho alianzas de manera de un poco garantizarle a ellos mejores condiciones, ¿no? Entonces, se montaron unos centros, unos pequeños hospitales, ellos son 26. Y centros de salud, nosotros estamos sumando los de ellos, más uno. La apuesta sería como unos 46 centros de salud, pero bueno, ese es un proyecto que además es un costo mínimo, y estás garantizando continuidad, porque no hay mucha electricidad en Haití. Entonces, Venezuela contribuyó con tres plantas. De hecho, hay un lugar que tenía como 20 años sin luz. Y gracias a esa planta, es muy conmovedor porque cuando, claro, hay alumbrado público y entonces la gente se pone debajo del bombillo a leer. Qué fuerte, uno, y uno no valora eso, por eso yo soy tan necia con, por ejemplo, con el tema del agua. Tú vas a Haití, el chorrito así comunal, que es una que tú sientes que cuando cae eso, lo que es un charco, que por eso una enfermedad como el cólera tiene las implicaciones que tiene, por eso un terremoto la pobre, o sea, hablábamos de la intensidad del terremoto de Haití era para que murieran 15.000 personas, no 300.000. Y te lo da la pobreza. Un país pobre se cae. Un país pobre llega el cólera, mata. El problema de Haití no es el terremoto y no es el cólera, es la pobreza. Lo estaba diciendo, estamos compartiendo con ustedes una conversación que mantuvimos, una entrevista que tuvimos esta semana con Amailín Riveros. Ella es trabajadora social, trabaja en el Caribe haciendo trabajos sociales a través de la filial de PDVSA para el Caribe, PDV Caribe, y nos está contando de su experiencia en Haití puntualmente. Nosotros también le preguntamos justamente por el tema de lo que significa esto de la ayuda extranjera, que decía en un momento que un amigo de ella, haitiana, le decía lo mejor sería que se vayan todos y nos dejen un poco tranquilos, porque hay también mucho negocio detrás de esa ayuda extranjera. Le preguntábamos, bueno, si el ALBA, que en algún momento se puso al hombro el tema de ayudar a Haití, hacía algún tipo de diferencia respecto a los demás en lo que tiene que ver con la ayuda que realiza en Haití. Ahí lo que pasa es que tienes como las dos cosas. Ahí está el ALBA. Está el ALBA con una cooperación puntual, más en el área de salud. Está UNASUR también, dando recursos también, por otro lado. Pero el tema es que están los gringos ahí, ¿no? Está la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, que es la que de alguna manera ha absorbido todo, ha coordinado. Nosotros, de hecho, Venezuela dudó si entraba o no, pero de alguna manera lo peleamos. Entonces, respondiendo, la cooperación cubana es una cooperación que tú llegas ahí y el pueblo lo reconoce, lo valora, no hay nadie que pueda cuestionar el trabajo que vienen haciendo. Es una cooperación extraordinaria, en términos de verdad de solidaridad, tiene unas características extraordinarias. Si lo que hay en Haití son cooperantes, ¿no? Y la idea un poco es que también estos organismos a los que nosotros pertenecemos, ALBA, tal, también lleguen a Haití pensándolo más estratégicamente. La característica o la particularidad durante estos últimos meses es que no había gobierno en Haití. Entonces, recién ahora que se está instalando Martelly, y eso hace que también sea muy difícil como algunas precisiones, porque bueno, si bien es cierto, es un acuerdo entre gobiernos, pues ahí nosotros estamos tratando de avanzar que sea un acuerdo donde también los pueblos decidan, pero básicamente es un acuerdo de gobierno. Lo decía Maylin, por ahora es un acuerdo entre gobiernos, ¿sí? Es difícil porque también el gobierno no existía en Haití y falta que los pueblos se puedan hacer carne de las posibilidades que otorgan este aporte, esta ayuda. Justamente de eso trata también un poco la pregunta, la respuesta en realidad que sigue a continuación. Por un lado, sobre el rol de la MINUSTAH, digamos, tanto como está el ALBA, y ella decía también está UNASUR, y también decía están los gringos, está la MINUSTAH. Entonces, lo que le preguntamos es sobre estas dos cuestiones. Por un lado, el rol de la MINUSTAH en Haití, y por el otro lado, las organizaciones haitianas. ¿Qué nivel de organización y con cuáles ella en su tarea cotidiana tiene algún tipo de relación? Y un poco nos describe de qué se tratan las diferentes organizaciones que existen hoy en día en el territorio haitiano. La MINUSTAH, efectivamente, en un país con unas condiciones de volatilidad social, juega un rol de seguridad, ¿no? De seguridad y de, bueno, esta cosa también de asistencial, ¿no? Pero lo que es cierto es que eso es como un territorio liberado. O sea, digamos, los cuentos que acabamos de escuchar de soldados de la MINUSTAH de Uruguay abusando, es una cosa que pasa permanentemente, digamos. Y casi que la gente dice, bueno, pero pobres muchachos, ¿sabes? eso también es parte de lo que significa la MINUSTAH. La MINUSTAH es un negocio también, digamos, es, Naciones Unidas invierte mucho dinero para que ese contingente esté allí. Estamos hablando además de unas cantidades grandes de eso. Ahorita en octubre seguramente ya renovaron, porque anualmente hacen todo el performance de, ay sí, vamos a ver si siguen o no siguen. Pero bueno, ellos están instalados y MINUSTAH activa la economía también allá en Haití, es decir, necesitas hoteles para los soldados, necesitas suministros para los soldados, eso, digamos, hay alguien que le conviene. Una de las cosas que ha hecho, que ha mantenido el movimiento social haitiano, es su política de fuera la MINUSTAH, su política de desocupación. Ya somos un país ocupado, mientras no seamos un país desocupado, siempre decidirán otros, siempre estamos sujetos a. A mí me. El pueblo haitiano es un pueblo absolutamente perseverante, lo ha demostrado a lo largo de su historia. Hay alianzas, movimientos muy grandes. Nosotros tenemos como tres grandes aliados. Uno que es el grupo del Movimiento por la Desocupación de Haití. Ellos tienen, por ejemplo, ese grupo tiene toda una línea de trabajo con radios comunitarias. PAPDA, que es la plataforma alternativa para el desarrollo de Haití, es una gran red de movimientos, sobre todo campesinos, de gente de la universidad también vinculada, de la Escuela de Trabajo Social. Y ellos son como la gran plataforma, que además están en todo el territorio. Y otro movimiento es el de Batalla Obrera, que es ya movimiento de obreros, sobre todo en la región del norte de Cabo Haitiano. Y esos son los que mueven la cosa así más. Sobre todo eso, porque todo lo que se viene, en este momento ellos están trabajando mucho con el tema de. El plan de la comisión está directamente dirigido a montar sus maquilas y ahí Batalla Obrera tiene un trabajón, ¿no? Pero hay gente maravillosa que está ahí resistiendo. Vamos a ver, yo tengo pocas esperanzas con este nuevo gobierno, pero bueno, también entiendo que hay que esperar. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que gasta las Naciones Unidas para el sostenimiento de la MINUSTAH y de todos esos soldados, que si no serían una carga para cada uno de los gobiernos de esos países. Sí, esos soldados, en vez de estar en sus países siendo sostenidos por sus gobiernos con el presupuesto, son sostenidos con alguna actividad en Haití bajo el dinero de las Naciones Unidas. Por eso, digamos, en este audio en un momento hablaba de que la MINUSTAH también es un negocio, más allá de las cuestiones políticas, a veces también juega ese rol. Nos hemos quedado sin tiempo para poder escuchar la última parte de esta entrevista, donde Amailín nos habla sobre la actualidad de Venezuela, a partir de la enfermedad del presidente Hugo Chávez y sobre lo que es también la organización del pueblo venezolano. Seguramente lo estaremos escuchando la semana que viene en el próximo programa. Vamos a poder compartir esta última parte, que es especialmente interesante porque estamos hablando de una persona que vive en Venezuela, que milita en Venezuela, más allá de que su trabajo la lleve a viajar por las diferentes islas del Caribe, tiene su hogar en la ciudad de Caracas. Así que seguiremos la semana que viene. ¿Te parece, Martín? ¿Cómo no? Muy bien, les recordamos los números de teléfono para comunicarse con nosotros, 466-6559, y si no, mensajes de texto. Al 15-6154-0359, también lo pueden hacer por mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, y si no, nos encuentran en la puerta de la radio Saavedra 81. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! ¡Que viva el pueblo! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida. ¡Ojo! ¡Viva la gente! FM Moreno.

ha destacado que estos dos acuerdos de cooperación han permitido poner en marcha unos 50 proyectos de impacto social para los nicaragüenses, entre ellos la construcción de unas 40.000 viviendas y la introducción de luz eléctrica en zonas de alta marginación, que ha beneficiado por lo menos a 150.000 familias. Gracias al ALBA y al Petrocaribe, se han construido 8 plantas de generación eléctrica que distribuyen el fluido en todo el país y que han terminado con los apagones tan frecuentes antes de 2007. Expertos en economía como Gustavo Siles consideran que gracias a Petrocaribe, Nicaragua ha podido sortear los efectos negativos de la especulación de los precios del petróleo. Los beneficios que ha traído a Nicaragua, su entrada al ALBA y a Petrocaribe, son reconocidos incluso por la oposición política. Los candidatos presidenciales de derecha, Fabio Gadea y Arnoldo Alemán, han manifestado que entre sus planes estaría la permanencia de Nicaragua dentro de estos dos esquemas de cooperación regional, basados en principios que pues son solidaridad, financiamiento compensatorio, alternativos, por ejemplo, los tratados de libre comercio que impulsa Estados Unidos. Mi reporte desde Managua, Nicaragua. Regresamos los micrófonos a los estudios en Caracas. Muchas gracias, Laura. Por supuesto, estaremos pendientes y recuerde que a través... Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer. Abonada con la bendita nicaragüita. Sangre de Tiriangen. Ay, Nicaragua. Qué tema, Nicaragua, Nicaragüita, ¿no? Ay, Nicaragua, Nicaragüita, ¿no? Es un ícono de la revolución nicaragüense. Bueno, ¿sabes que este tema? Daniel Ortega, el líder y líder de la revolución nicaragüense. Uno de los comandantes de la revolución nicaragüense, el líder principal de aquella gesta del pueblo nicaragüense, de los NICA, como se dicen. Candidato a presidente. Candidato a presidente, presidente actual de Nicaragua, tiene prohibido usar este tema. Prohibido legalmente. Hubo una presentación judicial que le prohíbe usar Nicaragua, Nicaragüita en su campaña electoral. Eso fue como cuando le prohibieron a Kirchner usar la marcha peronista, ¿te acordás? Que el... Es cierto, algo similar. En este caso estamos hablando de que Carlos Mejía Godoy, el autor de este tema... Ah, es el autor, porque Kirchner fue creo que el hijo o el nieto. Sí. Era más otra historia. Era otra historia. Acá el autor, que tiene registrado el tema, se lo prohibió judicialmente. Ortega no le da mucha pelota. Escuchan mucho Nicaragua, Nicaragüita en su campaña. Se trata de la campaña para las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo. Según las encuestas, lo están ubicando Daniel Ortega con el 48% de los votos. En segundo lugar se posiciona Fabio Gadea, que es un político opositor liberal, que es dueño de una radio y que tiene un llamativo apoyo. Estamos hablando que 4 de los 9 comandantes de la revolución nicaragüense hoy están apoyando a Gadea, el representante del Partido Liberal, a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo. Entre ellos se encuentra Carlos Mejía Godoy, quien acompaña a Gadea en las próximas elecciones. El tercero en discordia con un 10% de los votos es el ex presidente Arnoldo Alemán, un presidente que siguió a Violeta Chamorro en la presidencia de Nicaragua. Violeta Chamorro, recordemos, quien le ganó en las elecciones al sandinismo allí por comienzos de la década del 90, si no recuerdo mal, 89 aproximadamente. 90. 90. Hoy es una persona que tiene Alzheimer, está muy mal de salud, pero se recuerda mucho estas elecciones porque había una diferencia similar entonces entre Violeta Chamorro y el sandinismo. A favor del sandinismo, por supuesto. Uh-huh. Sin embargo, ganó Violeta Chamorro las elecciones. Gadea se agarra de este dato y dice: en Nicaragua nunca las encuestas son confiables, por lo tanto, tenemos esperanza de poder ganarle a Daniel Ortega, que como escuchamos en la introducción, está muy relacionado con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Hugo Chávez, con un apoyo muy importante respecto a las ventajas que está teniendo a partir de ser integrante del ALBA, de la Alianza Bolivariana para las Américas, en la venta del petróleo. Se dice que con estas ventajas El año pasado Nicaragua tuvo ingresos por 511 millones de dólares, lo que permitió darle a los funcionarios públicos un aumento de $30 y un reparto más interesante del gasto público que el que podría tener si no tuviera la ayuda del ALBA. La flor más linda de mi querer. Y ahora nos vamos a otra de las flores más lindas de Centroamérica, en este caso a Guatemala, que también va a tener elecciones, la segunda vuelta, en este caso elecciones presidenciales. El 11 de septiembre fue la primera vuelta. En ese caso, los dos candidatos más votados fueron Pérez Molina con el 36% y Valdizón con el 22,68%. Estamos hablando de Otto Pérez Molina y Manuel Valdizón. Acá podemos hablar de, como había dicho en su momento sobre Perú, que el cáncer y se acuerdan del SIDA y todo eso. Acá no sé cómo llamarlo, porque en un caso estamos hablando de Otto Pérez Molina, un ex militar acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante el conflicto interno guatemalteco, y Manuel Valdizón, cuya principal propuesta, cuyas dos principales propuestas son, por un lado, implantar la pena de muerte en Guatemala, y por otro lado, llevar al equipo de fútbol nacional al campeonato mundial. Estoy hablando en serio de esto. Esas son sus dos principales propuestas. En este caso, Valdizón logró llevarse el apoyo del actual presidente Álvaro Colom y de su partido, que no pudo presentar candidato, recordemos, porque iba a presentar a la esposa de Colom, y no pudo por una cuestión legal de que los familiares no pueden presentarse. En este clima, uno de los países con mayores índices de asesinatos por habitante, de más amplia violencia por, bueno, toda la mano de obra desocupada del conflicto interno, ya hemos comentado sobre este tema, va a elegir presidente finalmente. Casi que se descarta el triunfo de Otto Pérez Molina, se habla de 17 puntos de ventaja sobre Valdizón. No sabemos quién está ganando, si el hambre o la gana de comer, sí, no sé, la pobreza o la indigencia, es difícil poder definirlos. Podemos hablar de el eslogan de Otto Pérez Molina era la mano dura, entonces sería la mano dura o la pena de muerte. La mano dura es más abstracto, más amplio, pero creemos que un poco más fuerte en este caso, tiene mayores posibilidades de llegar a ganar las elecciones. Nos vamos a ir ahora escuchando un poco de música. Antes les recordamos que pueden seguir participando llamándonos por teléfono, compartiendo. Se estuvo comunicando con nosotros Carlos, que es de San Luis, pero está aquí en Buenos Aires, que le gustó mucho el informe sobre Haití, que realizamos esta entrevista con Amaylin Riveros. Y le recordamos a Gabriela García, vamos a estar seguramente esta semana encontrándonos con ella para entregarle el libro que sorteamos del mes pasado, que fue el primer volumen de las obras completas de Manuel Escorza, autor peruano excelente que seguimos recomendando. Este libro tenemos gracias a Hadas Libros, que queda aquí nomás en Asconapé 139. ¿Con qué nos vamos a ir, Martín? Nos vamos a ir escuchando Quiénes, de Vituaya, un grupo venezolano. Vamos a usar camisa, quien nos trajo amarrado desde el Congo, quien ahora nos ladilla con la visa. ¿Quién es el dueño de lo que más compramos? ¿Quién quiere tapar el sol con un dado? ¿De qué están hechos eslabones, cadenas? ¿Quién hoy son los que son o son esclavos? Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quién en la chamba carga se faja? ¿Quién es el patrón? ¿Quién el huevón? ¿Quién suda? ¿Quién está en la caja? ¿Quién se queda en el escalón? ¿Quién preña a la vecina? ¿Quién llega a la universidad? ¿Quién en el salón lucha contra injusticia? ¿Quién deserta y no va más y se desquicia? ¿Quién vive como en el Caribe? Sin problemas de clima y sin estaciones. Todos los días empieza la vida. Siempre pueden remendarse los errores. Amores, dolores, no llores. Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, no, véndete no, caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? la acetona con la hoja de coca, quien inventó el polvo de las mil maravillas, quien se llena con la venta de roca, que a la gente aloca, quien hizo trueque de espejos por piedras que brillan, quien inventó el sistema que impera, gentes de países con escasez y estaciones que planifican genocidios y guerras, nos invadieron y jodieron nuestras vacaciones, quien secuestró a mi hermano con invisibles candados porque Judas vendió a Cristo por 4 centavos, es la quinta guerra mundial, estilos sofisticados o televisores, colores, mentiras, actores, postores globalizados, globalizados. Muchas veces he tenido que transar, pero mi precio es tan alto, no han podido llegar. Y si te vendes, véndete caro. La mercancía que tú tienes no me hace estirar la mano, no, no. ¿Quién es? ¿Quién instala seca en Río para vender aparatos que serán desperdicios en un 2x3 o 4? Sus créditos no tienen crédito, ese es su vicio, sus momentos. Estás escuchando. Estás escuchando. Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Y nos estamos yendo, pues, aquí de Latido Americano. Esta noche, sí, nuestra compañera Daniela Devoto, que Daniela no, nos manda por Facebook que quiere el libro. No. Y no, ella debería ser. Ella no puede participar, lo siento mucho, aunque hoy no estés, no podés. Queda así. Bien, vamos rápido al final del programa, que nos queda muy, pero muy poco tiempo. En primer lugar, estuvimos hablando sobre las elecciones regionales en Colombia que se realizaron el pasado domingo. La entrevista la realizamos con Alejandro Ramírez Montoya, que se refirió a la democracia en Colombia. Hay un dato que no dimos. Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre, antes de las elecciones, se registraron 41 asesinatos de aspirantes a gobernadores, alcaldes y diputados. Ocho meses. ¿Hay democracia en Colombia? Escuchemos lo que nos dice Ramírez Montoya. Sí, claro, no. Colombia pasa por una coyuntura muy especial. Es decir, el hecho que hayan elecciones no quiere decir que haya democracia. En el caso personal, yo fui preso político por mis ideas. Más de 20 años estuve detenido durante el régimen de Uribe por los primeros que salieron, los primeros falsos positivos, que fueron falsos positivos jurídicos. Luego ya fueron falsos positivos asesinando a los jóvenes en este país. Entonces digamos que el hecho de que haya una democracia y que la gente ni siquiera tenga las posibilidades de participar y ni siquiera crea en este sistema, porque si el 60% de la gente hoy no está saliendo a votar es porque no cree que por ahí sea la salida. Entonces digamos que eso lo que demuestra el 30 de octubre pasado es que sigue siendo una democracia restringida y que la democracia no simplemente es salir a votar y la parte electoral y los mecanismos de participación política, sino que la democracia va mucho más allá de lo que están planteando los jóvenes universitarios a nivel nacional, planteando la no privatización de la educación pública. Es un proyecto que tiene ante el Ministerio de Educación de privatizar las universidades y volverlas con ánimo de lucro. Esa es la democracia que realmente nos estamos peleando en las calles con los movimientos sociales. Alejandro Ramírez Montoya fue candidato a concejal por la ciudad de Cali, habló en directo con Latido Americano desde allí y también se refirió a las movilizaciones, las protestas que existieron en más de 20 ciudades de Colombia, acusando de fraude en cada una de ellas a la realización de las elecciones. Nos traza un panorama Ramírez Montoya de lo que sucedió. Parte de lo de los puntos en algunos municipios, por ejemplo, aquí en el Valle no representaba tanto movimientos independientes. aquí en el valle hubo unos disturbios en Yumbo y en Jamundí, específicamente, que son dos cercanos a Cali, pero donde hay una presencia hace mucho rato del paramilitarismo y de movimientos políticos que fueron creados desde las cárceles, incluso desde las cárceles donde están presos los parapolíticos. Es el caso del PIN, el partido PIN, el caso del partido mío, el caso del partido Afrovida, que están disputándose. Incluso el domingo hubo banda en estos municipios, hubo más que disturbios, fueron como azonadas, pero son muy, muy manejadas desde este tipo de partidos que se están peleando el poder local. Y en la sección de cultura, hoy estuvimos hablando un poquitito acerca de Sistema Solar, una banda autogestiva colombiana. Y bueno, hablábamos sobre lo interesante de este proyecto. Lo interesante de esta banda, que yo los presentaba como una banda autogestionaria, es que ellos están bastante metidos en lo que tiene que ver con el tema de la autogestión, ¿sí? Y que desde el inicio de ese proceso de creación de la banda, en el contexto que nace esta propuesta, es un contexto que está relacionado con diseños de estrategia de promoción. ¿Cómo es esto? En un sentido, tiene que ver con irse más allá de lo musical para autogestionar proyectos, sí, proyectos que justamente sean proyectos independientes. Mm-hmm. Y ellos se definen como un colectivo músico visual, sí, porque además de interpretar música, también existen distintas cuestiones que ellos van trabajando a lo largo del repertorio que realizan, y que tiene que ver justamente con mostrar algo y no tanto con lo que uno pueda escuchar. Y en nuestra sección de historia estuvimos hablando sobre la crisis del 30. Desde el Facebook, Carlos Alberto Blanco nos decía: la crisis del 30 fue crisis, pero luego el mundo siguió. También sobre qué pasó cuando la crisis empezó a dejar de estar, nos habló nuestro compañero Guillermo Schneider. Una vez que las cosas empiezan a acomodar, los empresarios, los grupos poderosos, ¿no? Digo, como el capitalismo es un sistema claramente tendiente a favorecer a una clase, y esto no es algo que uno dice por como un cliché, sino que cuando se empieza a acomodar la situación de los Estados Unidos, se puede ver en los debates acalorados en el Congreso como todos estos grupos empiezan a presionar para tirar para atrás las medidas del Estado hacia los sectores populares y más desfavorecidos, ¿no? Ahora ya salimos a flote, córtenla con este gasto inútil porque necesitamos volver a ganar dinero. Y también estuvimos compartiendo parte de la entrevista que realizamos con Amailín Riveros. Ella es trabajadora social, trabaja en la filial de PDVSA en la región del Caribe. Uno de sus destinos laborales es Haití. Nos estuvo comentando lo que significa la pobreza en Haití. Siempre comento que Haití es para mí el gran laboratorio de lo que significa mantener a un pueblo pobre. Es decir, todo lo que las implicaciones que tiene generar pobreza están allí. Y todos los beneficios que tiene para otros, que se mantenga esa pobreza, ¿no? Hicimos Latido Americano en la producción general María del Cielo Posadas, en la operación técnica puesta en el aire Miguel Ángel Costas, en la conducción Martín Raffo y Leonardo Smerling, y en la musicalización y columna de cultura quien les habla, Cecilia D'Amico. Y Daniela Devoto. Daniela Devoto desde Formosa. Desde Formosa, en ausencia. Ausente con aviso, como dice ella. Muy bien, saludamos a Marisa Hutchinson que nos está escuchando desde Quilmes. Fiesta, 5 años multiplicando voces, La Contentura, presentando hoy a Irrumba, Cronopios, se armó a las 22 puntual todo esto y después arranca en Jolie, en Jolie 2637, así es, El Churqui, mañana fiesta de FM Moreno, 2 cuadras de la estación, ya sabes, también puedes escuchar la 90.1 a partir de las 5, se corta la programación habitual, un programa especial que irá hasta que arranque todo así en El Churqui, y los esperamos a festejar junto a nosotros 5 años multiplicando voces. Sí, 5 años que es realmente una fecha importante para todos nosotros y que esperamos poder compartir también esto que tiene que ver con el programa especial, con compartir todos juntos el aire, como hacemos toda la semana, pero en este caso comprimido en 4 horas. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Repetición el domingo a las 14, a las 13. A las 13.